brazo los meto al agujero. ¡Adentro, corran! ¡Quiero verlos correr! ¡Corran! ¡Contra la pared! ¡Contra esa pared! ¡Rápido, no me impacienten! ¡Fórmate! ¡Una fila al centro! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Y no me impacienten! ¡Ese hueco! ¡Tú, castigado! ¡Tú estás muy enana! ¡Crece ya! ¡Derechos! ¡Pecho arriba! ¡Van a escribir 60 veces! ¡Debo obedecer a mi maestra! Al hablar de educación hegemónica, se ejerce como toda relación dominante en todos los aspectos sociales, con la pérdida de identidad y cohesión para ejercer las ideas del dominante. Para esto se aplica la reproducción como una metodología de la construcción global, por lo que se tomará en cuenta conceptos básicos, modelos aplicados a nivel global y que todos conocemos, como la autoridad pedagógica, la acción pedagógica, arbitrariedad cultural y el de violencia simbólica, afirmando que toda cultura académica es arbitraria, puesto que su validez proviene únicamente de la cultura de las clases dominantes, impuesta a la totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo. ¿Consideras que la educación históricamente ha tenido cambios? Yo creo que sí ha tenido cambios por diversos factores, ya sean internos o externos a la educación, como por ejemplo las nuevas tecnologías. Claro que sí, todos saben que antes la mujer no podía estudiar y ahora en la actualidad ya tiene el derecho al estudio. Antes era la educación súper diferente, hoy con el nuevo sistema educativo todo ha cambiado, no solamente en los colegios y en las escuelas, sino a nivel superior, en las universidades y también hablando de los títulos de cuarto de nivel. En el ámbito, por ejemplo, en los colegios fiscales, cuando yo estaba en tercer curso, me acuerdo que los profesores eran muy déspotas y groseros, en el caso de algunos. Ahora veo que ya ha cambiado todo eso, que hay más manipulación en el gobierno, en el buen sentido, para que los profesores tengan una pedagogía muy, muy satisfactoria para los estudiantes. ¿Qué significa para ti educación hegemónica? Bueno, para mí educación hegemónica es la estructura que tiene un tipo de educación, que en la cual el profesor es la máxima autoridad, el profesor es el que dicta las órdenes y el que orienta la forma de educarse de los alumnos. Para mí la educación hegemónica trata de que los dos géneros, tanto masculino y femenino, tienen el derecho al estudio. Educación hegemónica significa que el profesor siempre se cree superior o que tiene la razón absoluta sobre el alumno. Por ende, todo lo que dice él hay que cumplirlo o todo lo que dice la profesora hay que hacerlo. Entonces, yo considero que esa es una educación hegemónica. Yo pienso que la educación hegemónica es una metodología que se implanta directamente desde los profesores hacia los alumnos, o sea, que tienen que hacer lo que ellos digan. ¿Alguna vez ha presenciado la educación hegemónica en alguna institución? Yo estoy en un colegio militar, por lo tanto, se existe la educación hegemónica, ya sea con instructores militares o con los profesores mismos, ya que algunos de ellos eran, el rector, por ejemplo, era militar, y por tanto teníamos que hacer caso acerca de lo que nos pedía. Entonces, sí he presenciado eso, sí he sido parte de eso. Cuando estuve en el colegio, de una u otra manera ellos nos inculcaban indirectamente a seguir cosas que quizás nosotros no queríamos, pero la influencia de ellos en nosotros en esas épocas, entonces nosotros a veces optábamos por seguir lo que nos decían los profesores en esa época. Claro que sí, pienso que en todas las instituciones se basa en una educación hegemónica, ya que cada una de estas tiene su propia concepción de las cosas y eso te inculca a lo largo de toda tu carrera estudiantil, entonces te va proponiendo algo hegemónico sobre las demás instituciones. ¿Crees que existe una solución para la metodología de la educación hegemónica? Bueno, tal vez no como solución, pero creo que ser parte del cambio tiene que nacer en nosotros. Siempre tomando opinión acerca de eso, si seguimos siendo parte de un sistema hegemónico. Yo creo que sí debemos considerar también esa opción, porque aunque ya se están dando los cambios, ya que los profesores de ahora son una ayuda nomás para nosotros, nos explican lo que deberíamos de hacer y nosotros somos quienes tomamos la decisión de qué vamos a hacer. Pienso que debe ser una educación más centralizada en lo que es un conocimiento de los saberes, más no de algo particular de cada institución, sino algo global, o sea, una educación totalitaria. El modelo así enunciado revela, de modo extraordinariamente lúcido, los mecanismos por medio de los que se realiza la reproducción del orden establecido. Actualmente, la educación hegemónica se entiende como un proceso de opresión por parte del educador que invisibiliza al educando.